Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Javiera Ruiz, soy periodista feminista e integrante de Radio Fuego Violeta, un medio de comunicación feminista que nació hace un par de añitos atrás, justamente un 8M, en el sur de Chile, en Valdivia, que hoy día les estoy hablando desde Puerto Montt. Junto a Constanza y Pilar trabajamos Radio Fuego Violeta bien al sur del país y Radio Fuego Violeta nace con la idea de poder ayudar a visibilizar los proyectos que otras compañeras estaban haciendo. Sabemos que ser mujer, ser feminista, ser sureña es mucho más difícil en un país centralista y machista, y por eso quisimos hacer de este espacio un lugar de encuentro para que muchas otras pudieran contar y dar a conocer hacia afuera lo que estaban haciendo. Nos hemos encontrado con una cantidad gigante de compañeras que crean, que hacen, que producen, y asimismo también hemos podido construir una pequeña comunidad. Hemos tejido redes, somos muchas hoy día, y Fuego Violeta, bueno, es eso, es un canal para que otras puedan usarlo, puedan compartir lo que quieran, puedan replicar, nosotras podamos ser un canal para ello. Este 8M es un 8M como todos de reflexión, como todos últimamente dolorosos, pero claro, también particularmente difícil por un año pandémico. Justamente cuando hablamos de la mujer trabajadora en Chile, para las mujeres trabajadoras sigue siendo muy difícil el escenario. La pandemia develó también mucho de eso. Hoy día hay muchas mujeres que trabajan en espacios educativos que se han visto precarizadas. También hay muchas otras que son cuidadoras, que no son personas que el gobierno, el poder o el Estado realmente se preocupe de que trabajen en espacios dignos laboralmente. Entonces, no solamente hoy día hablamos de femicidio, cuando sí también es importante decir que a la fecha hay 10 femicidios, han habido 10 femicidios en este país, y que no tenemos ministra de la mujer. Por ende, también es mucho más fácil que nos maten, porque cuando no nos matan, acá nadie hace nada, excepto nosotras que nos organizamos y luchamos. Pero el 8M es justamente eso, es un día para recordar por qué estamos acá, para agarrar fuerza, para organizarnos y seguir trabajando juntas durante el año. Y son increíbles los muchos puntos de encuentro que hay. La huelga feminista va acá en Chile. Tenemos muchas actividades durante el día, puntos de encuentro, manifestaciones, intervenciones. Otras van a ser virtuales. Entendemos que hay compañeras que no quieran o no puedan ir a marchar. Y para quienes vayan, esperamos que también usen todas las medidas de precaución. No queremos que ninguna se contagie. Pero es importante salir a la calle. Hay muchas compañeras todavía víctimas de trauma ocular. Hay presos de la revuelta en Chile. El estallido social sigue a la vuelta de la esquina. Estamos viviendo un proceso constituyente que no a todos nos gusta tanto. Quizás queríamos que fuera diferente, pero lo que sí queremos es que sea paritario, es que haya paridad de género dentro, que tengamos la primera constitución escrita con paridad de género y que seamos muchas las mujeres que estamos en ese proceso. Así que bueno, estamos acá tratando de impulsar, de organizar, de ser canal para la lucha, y desde este rincón del país les enviamos un abrazo gigante y agradecemos que siempre estén atentas, atentos, atentes a lo que también estamos haciendo, y vamos a darle con todo, que sea un gran año para todos. Un abrazo.